Y Ciencia Abierta es un poco un intento de trasladar eso a la producción de conocimiento científico. Y es importante porque la ciencia abierta permite empezar a pensar de una manera diferente algunos de los problemas de desarrollo. Esta va a ser una parte central de la charla. De qué manera la ciencia abierta nos puede ayudar a repensar los problemas de desarrollo y eventualmente a pensar alguna estrategia para empezar a resolver. Calentamiento global, enfermedades ligadas. ¿Sí? O sea, cuando uno piensa en todos esos problemas, problemas de soberanía alimentaria, ¿me escuchan? Cuando uno piensa en todos estos problemas, una cosa que no se tiene en cuenta, o sea, los nuevos objetivos de desarrollo sustentable, una cosa que no se tiene en cuenta es que la mayor parte del conocimiento científico que se produce está concentrado en los países centrales. ¿Sí? Si uno toma la producción de papers científicos, los países del cono sur producen una cantidad muy ínfima en relación a la producción en los países centrales. Y Brasil, que es uno de los países que más produce papers científicos en el cono sur, produce alrededor del 5% del total mundial. ¿Sí? La Argentina está entre el 1 y 2%. Entonces, hay un desfasaje muy grande entre lo que pueden producir nuestros países respecto a lo que ya se produce en países con más inversión, más trayectoria, y con el problema sobre eso que la mayor parte del conocimiento que se produce está encapsulado en revistas a las que no se puede acceder o patentes. Entonces, cuando uno quiere empezar estos problemas de desarrollo, empieza a aparecer todas esas barreras. Pero aparte de los problemas de desarrollo, el otro punto que quiero llamar la atención y que es tan quizás más urgente que el problema de desarrollo es el problema político que estamos empezando a sufrir en torno a las ciencias y las instituciones académicas en general. Que tiene que ver obviamente con la posverdad. Estas fotos no son de acá la mayoría, pero son cosas que ya están empezando a pasar acá. ¿Sí? El año pasado, en la disputa por los 500 que no entraron, 500 que no entraron a PNCET, PNCET sufrió por semanas ataques de trolls que atacaban a la institución de CONICET, pero a la ciencia en general, ¿sí? En particular a las ciencias sociales. ¿Sí? Y bueno, también en Argentina hay gente que piensa en términos de antivacunas, hay gente que piensa en términos de que el conocimiento que se produce en las instituciones científicas no sirve para nada. Es una pregunta en relación con eso, es un llamado a atención para los científicos y para la nación en general. ¿Por qué está pasando esto ahora? ¿Y cuál es la respuesta que tenemos como instituciones científicas frente a este desafío? Y quizá la ciencia abierta tiene una respuesta para todos estos problemas, o un comienzo, una estrategia de respuesta a estos problemas, pero también crea otros dilemas y otros riesgos. La conversación es un poco sobre eso. Y una primera cosa que hay que tener en cuenta es pensar históricamente en qué época vivimos. Todos usan internet, ¿no? Bueno, la mayoría son muy jóvenes, pero a los que nacieron antes de la década del 80, internet empezó a ser usada comercialmente a partir de 1995, 96. 98, empecé yo en internet, en la facultad. Y antes de eso, vos usabas. Bueno, privilegiado. Sí, porque antes de eso, hasta 1995, la cantidad de gente que usaba internet en todo el mundo, básicamente eran científicos, en su mayoría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque internet no daba acceso a empresas. ¿Sí? O la National Science Foundation, que manejaba parte de la red, no daba acceso a empresas, no en Estados Unidos. Y la cantidad de gente que accedía era muy poca, eran alrededor de 15 millones de personas. ¿Sí? ¿Sabes cuántos usuarios hubo el año pasado en internet? Más de 3.700 millones de personas. Entonces, alrededor del 50% de la población mundial. O sea que en menos de 25 o 30 años se creó una nueva esfera pública, donde todo el mundo puede acceder a información, todo el mundo puede intercambiar información, todo el mundo puede aprender cosas nuevas de una manera que antes no existía. ¿Sí? Y eso también, quieren acceder a software libre, pueden ir a GitHub y bajarse alrededor de 20 millones de programas disponibles para bajarse. Quieren acceder a papers científicos, pueden ir a SciHub. es un sitio pirata, sí, pero tiene 88 millones de papers científicos. ¿Sí? Bueno. Esa masa de conocimiento antes no existía. Hasta hace 10 años, si uno quería acceder a un artículo de una revista, tenía que ir a la biblioteca, pedirlo, si no estaba ahí, había que hacer un préstamo entre bibliotecario. Si llegaba a conseguirlo, se tardaban semanas y ahora no hace falta. ¿Quieren acceder a cursos? Sí, universitarios, se pueden usar MOOCs. Sí. La enciclopedia británica. Sí. Me parece que es algo que quedó obsoleto. Porque yo me acuerdo cuando yo estaba en la primaria, en los Estados Unidos, hacían una propaganda para porque no había clase en la escuela pública, y si listo, en la biblioteca, para que no quede atrasada, juntaban plata, hacían todo un programa para juntar plata para comprar la enciclopedia británica, que era el furor, ¿entendés? Para tener conocimiento. Y ahora yo me di cuenta que eso quedó obsoleto con el internet. Bueno, esa es parte de lo que tenemos que empezar a pensar. Y cómo estas formas de producción, como Wikipedia, en realidad cambian la dinámica de producción de objetos culturales de referencia, como la enciclopedia. Es decir, si quieren acceder a cursos universitarios, por ejemplo, las mejores universidades del mundo tienen hoy cursos online, muchas veces gratuitos, donde ustedes pueden acceder al último conocimiento sobre cualquier área científica que se imagine. Y eso también está creciendo. Entonces, es una marea o es una abundancia de conocimiento que por momentos nos sobrepasa, por lo tanto sabemos cómo manejarla, pero que tiene su impacto sobre las instituciones científicas y sobre las instituciones académicas. Y todavía no sabemos bien qué es ese impacto. Una de las cosas que sucede en Internet es que cualquiera puede decir algo. Básicamente es una democratización de los medios de expresión. Pues cualquiera puede decir algo por Twitter, cualquiera puede decir algo en un blog, ¿sí? Y ahí si uno es miembro reconocido de una institución científica o alguien que leyó tres notas y un tweet en internet y dice, tira su opinión, no hay muchas formas de saberlo, ¿sí? No hay muchas formas de diferenciar eso, ¿sí? Básicamente lo que implica eso es que los filtros que antes teníamos para reconocer quién es un experto y quién no, empezaron a desdibujarse. Eso implica repensar la forma en cómo evaluamos qué conocimiento estamos utilizando. Y frente a eso tenemos algo que es la forma tradicional de hacer filtros. Esto es lo que quiero criticar y pensar más allá de la forma tradicional de hacer filtros. Si ustedes quieren acceder vía legal a una publicación científica hoy, va a pasar esto. Están fuera de la universidad. ¿Sí? Van a tener que pagar $35 por artículo promedio. ¿Sí? Por suerte en Argentina el MINCIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, paga suscripción para las universidades nacionales, que sale carísimo, que sale $25 millones anuales en promedio. Para todas las universidades. ¿Sí? Las empresas que controlan las publicaciones científicas son alrededor de 5, el Servier, Wiley, Sage y Parmas. Para que te den una idea, es una empresa que básicamente capturan el conocimiento que producen las universidades y lo venden, pero no hacen nada en el mercado. Solamente dedican un poco, lo suben a una página, hacen la evaluación y nada más. ¿Sí? El Sevier en 2011 ganó de ganancia nada más, ¿sí? Alrededor de $1,000 millones, ¿sí? Un 40% de ganancia anual. O sea que es un negocio gigantesco, es un negocio que aparte toma recursos del Estado, que no solo de Argentina, sino de un montón de países, y son recursos que nuestros países están pagando dos veces, porque están pagándonos a los investigadores por producir ese conocimiento y después pagan de nuevo para acceder a ese conocimiento. ¿Sí? Bueno, no tiene mucha lógica, ¿no? Bueno, pero eso todavía sigue sucediendo. Entonces, la ciencia de arte es un poco, en principio, una respuesta a eso. Sí, ¿por qué vamos a pagar por el conocimiento que ya producimos cuando en realidad el costo de publicar en internet es costo marginal casi cero? Si es tendiente a cero, porque no hay que imprimir nada. La distribución no cuesta prácticamente nada. Entonces, no tiene sentido hacer eso. Entonces, la ciencia de arte empieza como un movimiento de acceso a las publicaciones, de acceso abierto a las publicaciones. Pero a partir de eso se empieza a crear un movimiento intelectual, que es lo que se llama ciencia abierta, que se compone de varias partes, y que esas partes más o menos tienen que ver con cómo funciona el proceso de investigación científica. Son las etapas del proceso de producción científica. Desde el diseño de un proyecto, la recolección de datos, el análisis de esos datos, la creación de infraestructura para la recolección de datos, la evaluación de esos datos, la comunicación pública de la ciencia. La idea es que la ciencia abierta permite que todo esto se pueda compartir. Entonces, en otros términos, ¿qué significa eso? Que si uno piensa, ¿cuál es el conocimiento científico? Bueno, son los papers, sí, pero son mucho más que los papers, porque los científicos producen más cosas. Discuten, arman proyectos, hacen evaluaciones, hacen publicaciones de divulgación, producen código a veces o producen instrumental. ¿Sí? Y todo eso, de todo eso podemos acceder a una parte, ¿sí? Y esa es la parte publicable, y a veces ni siquiera podemos acceder a lo publicable, podemos acceder a lo publicable que podemos pagar, que alguien paga para nosotros. ¿Sí? Pero después hay toda una bola de conocimiento mucho más grande, que es el total de conocimiento. Así que, por ejemplo, datos negativos. Si un experimento nos da datos negativos, eso generalmente no se publica, porque nadie publica lo que no sale bien, pero por ahí a otra persona le sirve mucho saber que alguien intentó hacer ese experimento y no salió bien. ¿Sí? O por ahí, una línea de investigación queda trunca porque no se llega a un resultado, pero después viene otra persona dentro de 10 años y con otro instrumental o con otras ideas puede volver esos datos y revisarlos de nuevo y hacer una publicación. ¿Sí? O por ahí hay gente que necesita acceder a los datos en crudo para ver simplemente qué dicen esos datos sin necesidad de hacer una publicación. ¿Sí? No sabemos para qué podemos usar el conocimiento científico. Sobre todo cuando ampliamos ese concepto no solo a científicos sino a otras personas. Y esas son las posibilidades que empiezan a pasar con ciencia abierta. Una pregunta. Sí. ¿Qué sucede con el conocimiento que está patentado, por ejemplo, en Estados Unidos? Hay un falta de progreso en la medicina porque hace descubrimiento y lo patentan, pero no para usarlo. Para después, cuando alguien necesita justamente usar ese conocimiento, que le tienen que pagar las regalías. ¿Entendés? Esos patentes, por ejemplo, en Argentina, tiene rigidez esos patentes, eso frenaría el progreso acá en Argentina con esos patentes que se hacen en Estados Unidos. Ok, es una pregunta súper específica, te la respondo. Después lo discutimos, pero eso se llama tragedia de los anti-commons, ¿sí? Y eso es cuando las empresas hacen patentes en forma preventiva para que no van a necesariamente usar, ¿sí? para resguardar campos de conocimiento. ¿Sí? Eso pasa más en empresas de electrónica, por ejemplo, Samsung, Apple, ¿sí? tienen ese hacer. Pero lo que pasa es que es muy caro hacer eso. ¿Sí? Pero después lo vemos, ¿sí? Pero está en el campo de medicina, porque tú mirando. Sí, en medicina también. Ahora, en el transcurso de la presentación les presento un par de casos de cómo la ciencia abierta combate este tipo de prácticas de patentamiento en medicina. Ahí está, perfecto. Pero bueno. Abrir toda esa, o tener acceso a toda esa masa de conocimiento implica una serie de beneficios. ¿Sí? Que básicamente, bueno, no sé si lo ven acá, pero tiene que ver con acelerar la producción de conocimiento científico. Si hay más gente pensando sobre la solución de un problema, es probable que eso se solucione más rápido. O sea, aumenta la eficiencia. ¿Sí? También aumenta la eficiencia porque si uno sabe que está haciendo el laboratorio de al lado, no va a repetir exactamente el mismo experimento, sino va directamente a tomar el conocimiento que está haciendo el laboratorio de al lado. Eso evita la competencia, la duplicación de esfuerzo. Aumenta la democratización del conocimiento. Básicamente, en sociedades como la nuestra, o en realidad en toda América Latina, es muy importante porque la mayor parte de la investigación se paga con fondos públicos. Las empresas, más allá del discurso de comercialización de la ciencia, prácticamente no hacen innovación. Muy poca la información. La mayor parte de la investigación es con fondos públicos. Entonces, tiene sentido que esa investigación que se hace con fondos públicos quede en manos privadas. Y es importante democratizar ese conocimiento para que la gente esté informada y para que pueda ser mejores ciudadanos. Con mejor información se puede tomar mejores decisiones. Y el tercer punto, es decir, agrupando un poco lo que hizo acá mi amiga Erin McKiernan, es que aumenta la posibilidad de que ese conocimiento disponible se lo aplique sobre el plano social. Y no solamente se utilice para fines científicos, sino para pensar problemas de desarrollo. Y todo esto que les estoy presentando es parte de una agenda. Es parte de, tiene como dos partes. Por un lado están los grupos de ciencia abierta, los activistas de ciencia abierta, científicos que advocan por la ciencia abierta, y también eso empezó a permear instituciones científicas de prestigio, como la Royal Society en Inglaterra, el programa científico de la Unión Europea, Horizonte 2020, es un programa de financiamiento de grandes proyectos en la Unión Europea, está haciendo su propio repositorio de datos abiertos. Ustedes aplican un proyecto, les piden un plan de manejo de datos abiertos. Bueno, empiezan a tratar una serie de requisitos que tienen que ver con impulsar la ciencia abierta. La OCDE también tiene un capítulo de ciencia abierta. El BID tiene alguna gente trabajando en ciencia abierta. O sea, las instituciones de desarrollo están empezando a tomar esta idea. Del mismo modo que están trabajando con la idea de datos abiertos del gobierno, del mismo modo que están trabajando con la idea de gobierno abierto. Todas esas ideas están empezando a ser tomadas en cuenta porque mejoran mucho la eficiencia de los recursos que se gastan. Y simplemente por eso. Pero después hay un montón de cosas relacionadas con lo que también son importantes, como democratización, resolución de problemas sociales. ¿Qué casos hay? O sea, todo esto es muy lindo, pero es bastante abstracto. Entonces, vayamos un poco a los casos para ver qué es lo que está pasando. Acá les voy a presentar algunos de los casos más llamativos o más conocidos, más relevantes, pero después vamos a ver algunos casos argentinos. ¿Sí? Estos son casos de ciencia ciudadana. Como yo decía, bueno, está acceso abierto, que es acceso abierto a las publicaciones, hay hardware abierto para la ciencia, y está ciencia ciudadana. Ciencia ciudadana son los proyectos donde los científicos permiten que ciudadanos que son expertos colaboren en la producción de conocimiento científico. Ya sea relevando datos, ya sea analizando datos. Entonces, por ejemplo, GalaxySU es un caso que toma imágenes de una red de observatorios espaciales. Son millones y millones de imágenes, que esas imágenes no hay forma de procesarlas con computadoras. Es necesario que alguien las vea para ver si qué forma tiene esa imagen para clasificarla. Empezó con un programa de imágenes de galaxias. ¿Sí? ¿Cómo empezó? Bueno, la historia más o menos en estos proyectos es muy parecida. Un científico tenía acceso a esas imágenes y empezó a clasificarlas en solo. Se dio cuenta que iba a tardar más de 60 años en clasificar 1 millón de imágenes. Entonces, no, estamos contando una forma de acelerar esto. No había software que le permitiera hacer ese proceso. Entonces empezó a armar un proyecto de ciencia ciudadana. Y liberaron las imágenes y armaron un sistema que permite a cualquier persona loguearse ahí con un usuario y empieza a clasificar si una galaxia es un cúmulo, si es una espiral, si es una S, si empezar a ponerle nombre a esas galaxias. ¿Sí? Bueno, GalaxySU después sumó otros proyectos, ¿sí? Pero en principio el proyecto GalaxySU en un momento llegó a tener 200.000 usuarios. Y ahora todo el paraguas de GalaxySU tiene alrededor de 1 millón de usuarios. ¿Sí? Entonces empiezan a pasar cosas ahí que son interesantes porque cuando uno tiene tanta cantidad de personas colaborando, empieza a haber redundancia. Entonces el mismo set de imágenes es clasificada o analizada por muchas personas. Incluso eso robustece la validez del análisis. Y empiezan a pasar cosas como que personas que no son astrónomas o que no tienen entrenamiento de astronomía empiezan a mirar cosas con sus ojos que miran diferente. Entonces, aparecen esos casos llamativos como una ama de casa holandesa encontró una cosa que tenía forma de arveja que no entraba dentro de ningún sistema de clasificación, una cosa verde, un cúmulo verde. Y en todos estos grupos tienen foro, entonces empezó a preguntar a los foros, che, ¿qué es esta imagen verde que aparece acá? Y nadie sabía decirle qué, hasta que se contactó con la gente que dirigía el grupo de GalaxySU, no sabemos, vamos a investigarlo, y es un nuevo tipo de galaxia. Entonces, ese es un principio de inteligencia colectiva, de cómo gente de distintos backgrounds, de distinta formación puede colaborar para pensar cosas que la gente que está acostumbrada a mirar los datos con los mismos anteojos siempre empieza a pensar de distinta manera. ¿Sí? Otro caso es Foldit. Foldit es un caso que ayuda a simular estructura de proteínas. Estructura de proteínas es bastante difícil de descubrir, requiere mucho poder computacional. Entonces, en la Universidad de Washington armaron un juego, un videojuego que es gratuito, lo pueden bajar, para simular cómo se construye una proteína. ¿Sí? Esa es básicamente la estructura del juego. También más de 5.000 usuarios. Y en un momento dado, un grupo de científicos propuso un desafío a los jugadores. ¿Sí? Era descubrir cómo era la estructura de un virus, el virus de SIDA en humanos. Simian HB virus. Y era un problema bastante complejo porque los virólogos habían intentado resolver esa estructura por más de 15 años. Entonces querían ver si los ciudadanos que estaban jugando ese juego podían ayudar. Se propuso como un desafío, o sea, mucha gente empezó a participar. Se puede participar en grupo, así que había gente compitiendo como si fuera una competencia de videojuegos. Y en 15 días apareció la solución. Un grupo llamado The Contenders descubrió la estructura. Y esto fue publicado en Science and Nature. ¿Sí? Y los jugadores aparecieron como autores en la publicación, pero decidieron no aparecer por su nombre particular, sino como el nombre del grupo que participaba, The Contenders. Entonces estas cosas empiezan a mostrar cómo también la estructura misma de evaluación empieza a hacer ruido, porque que los que descubrieron la estructura de esta proteína eran ciudadanos, no eran científicos. O sea, ahora, hay un caso muy reciente que es muy interesante, que es el caso de Víctor Busso, a Rosario, no sé si lo buscaste esto. Bueno, básicamente es un cerrajero aficionado a la astronomía que vive en Rosario. Y hace unos meses se compró una cámara nueva para sacar fotos de un telescopio bastante grande en la casa. Cuando estaba muy ansioso para probar la cámara, y porque ya era tarde y no quería hacer mucho ruido, moviendo el telescopio, puso la cámara y cuando estaba apuntado al telescopio empezó a sacar fotos. Cuando vi las fotos se dio cuenta que había un puntito negro que empezaba a crecer. Una galaxia. Y lo que tenía ahí era naciendo una supernova, algo que nunca se había visto. ¿Sí? Esa foto se la pasó, la publicó en el Instituto de Astronomía, de todas partes empezaron a pedirle la foto, se las dio a gente de astrónomos de la Universidad de La Plata. Ellos analizaron esas imágenes con otros astrónomos y pudieron explicar el nacimiento de una supernova, y Víctor Busso también fue parte de la publicación. Entonces, si ven, cuando uno hace parte de una publicación tiene que poner en qué centro pertenece. Y Víctor Busso no pertenece a ningún centro. Entonces puso centro y el nombre de la calle. Pero bueno, hay un montón de casos así, de anécdotas así interesantes que muestran el exceso de creatividad que empieza a suceder cuando uno abre el análisis o la recolección de datos para que otra gente pueda participar. El fuerte más y seguimos con la otra. Este caso también es muy interesante. Es una bióloga que se llama Gretchen de Boom, que hace análisis de insectos polinizadores. Y básicamente lo que quería ver Gretchen era, esta es una foto que pasó por Argentina y tuvimos que ir a una charla sobre ciencia ciudadana y ahí nos contó la historia. Lo que quiere entender Gretchen de Boom es cómo los pesticidas influyen en la tasa de poblaciones de insectos polinizadores. Entonces empezó a pensar cómo hacía el proyecto. También dice, bueno, lo voy a hacer con unos becarios que tengo. Y se cuenta que no voy a poder tomar la cantidad que necesitaba con un par de becarios. Entonces dice, bueno, voy a contactar a... Primero pensaba a los dueños de viñedos. Y después dice, no, voy a contactar a unos grupos de jardinería que hay en Estados Unidos. Entonces diseñé un protocolo muy sencillo que era plantar un girasol y cada 15 días observar ese girasol y anotar la cantidad de insectos que visitaban girasoles. Entonces, la primera semana tuvo una buena cantidad de inscritos, alrededor de 5.000, la segunda semana un poquito más, alrededor de 10.000, y la tercera semana se fue de vacaciones y cuando volví encontró que el sitio web estaba caído. ¿Sí? Llamó a la gente del server y dijeron, me parece que hay un ataque doy en tu server. O sea, había ataques hacker que usaron. Y en realidad lo que, no, no había ataques hacker. Lo que había pasado es que el sitio se había caído porque había más de 50.000 usuarios que se estaban logueando en el sitio. ¿Sí? Bueno, este proyecto se llama el Great Sunflower Project, tiene 200.000 usuarios inscritos y 20.000 usuarios activos. Y con 20.000 usuarios activos lo que hace Gretchen es mapear básicamente las poblaciones de insectos en toda América del Norte. Insectos polinizadores, insectos. Los mapas que produce son mapas de poblaciones de insectos en toda América del Norte. Digo, esto también es un nuevo tipo de ciencia. No es la ciencia de una persona en su laboratorio con uno o dos colaboradores. ¿Sí? Es una ciencia que produce con un montón de gente, pero aparte que produce mucho más datos de los que podemos procesar. No hay, el problema de la ciencia empieza a cambiar, no es escasez de datos. El problema es que me faltan datos para... No. El problema ahora empieza a ser, tenemos más datos de los que podemos procesar. ¿Sí? Tenemos exceso de datos. Y eso cambia el paradigma de análisis, cambia toda la relación con el conocimiento. Bueno, en Argentina, digo, también hay un montón de casos de ciencia abierta. Nosotros empezamos a investigar esto en CENIT hace casi 3 años y lo primero que hicimos fue un mapa de ciencia abierta. Conseguimos la base entera del Ministerio de CONICET, 16.000 emails. Mandamos una encuesta muy chiquita a todos los investigadores. No me pregunten cómo conseguimos esa base, pero ya, se creo. Y recibimos 1.453 respuestas, o sea, casi el 10%. Y con eso logramos mapear alrededor de 60 casos de ciencia abierta. Hay de todo, hay acceso abierto, hay ciencia ciudadana, hay un caso de descargo libre. Entonces veamos algunas de las cosas que hay. Un caso interesante en Argentina es NOVA. NOVA es un observatorio virtual. Y básicamente todos los observatorios argentinos se reunieron para empezar a compartir sus datos. Entonces crearon básicamente lo que hicieron fue comprar un server, ¿sí? Contrataron una técnica, la CONICET está pagando una técnica, que se formó en el uso de un software para manejar esos datos. ¿Sí? El software no lo pagaron porque se los dio la Asociación Alemana de Astronomía, el software libre. ¿Sí? Y con eso lograron primero empezar a juntar todos los datos en una base centralizada. Eso aumentó la correlación de gente que visita la página y que pide datos. Eso va aumentando mes a mes. Esos datos se usan por gente de Argentina, pero también investigadores de otras partes del mundo. Teóricamente uno puede acceder a esos datos, pero no es leerlos, hay dificultades para leerlos. La cosa que empezar a pensar es que acceso no es igual a accesibilidad. ¿Sí? Pero uno podría escribir a NOVA y pedirle datos sobre alguna cosa que le interese, por ejemplo. O sea, que están disponibles. Pero lo más interesante es que... ¿cuánto costó hacer eso? ¿Cuánto cuesta hacer un proyecto de datos abiertos? Bueno, si está el software libre, no hay que pagar el software, hay que pagar un server y una persona. Pero con esa inversión, uno tiene todos esos datos reunidos, tiene la posibilidad de consultar todo ese cúmulo de datos que está totalmente disperso. Y se pueden hacer cosas como lo que hizo Scientopolis por unos 6 meses, que fue armar un juego con esos datos, un juego llamado Galaxy Conqueror, para que cualquier persona se baje ese juego y empiece a analizar galaxias que no eran reconocidas. ¿Sí? Entonces tomaron un set de datos de NOVA y empezaron a analizar galaxias a través de una cosa que se llama vista variable de la Vía Láctea, que es un dedo que permite ver más allá de la Vía Láctea. ¿Sí? Y en esos 6 meses se descubrieron alrededor de 60 galaxias nuevas. ¿Sí? Y sentó por ese subgrupo de la Facultad de Informática de la Universidad de La Plata. Bueno, Iber es el caso de ciencia ciudadana con más usuarios en todo el mundo. Tiene más de 300.000 usuarios, un tercio de 1 millón de datos, una cantidad de datos gigantesca. Y también está en Argentina. En Argentina no lo maneja una institución. El nivel internacional lo maneja la Universidad de Cornell. Pero en Argentina lo maneja una ONG que se llama Aves Argentinas. Y también, ¿cuánta gente trabaja en el programa Iber en Argentina? 4 personas. ¿cuánta gente colabora como evaluadores de datos? 20 personas. ¿Sí? ¿Qué pasa con los datos? Básicamente, lo que hacen en Iber es que los clubes de observadores de aves, que hay 80 en todo el país, salen a campo un fin de semana, un sábado, un domingo, en el mate, un cuaderno, ahora en redes de cuaderno usan una aplicación del celular y anotan qué pájaros ven, en dónde lo ven, ¿sí?, con qué frecuencia, etc. Todos esos datos que antes se usaba papel se suben a una página web. Y se comparten, entonces cualquiera puede acceder a esos datos, cualquiera puede publicar sus listados, cualquiera puede entrar a la página de Iber Argentina y ver dónde puede ver un cóndor, dónde puede ver un jilguero, lo que sea. ¿Sí? Y cuando se suman todos esos datos se pueden ver estas cosas, que son mapas de distribución de poblaciones de aves en migración. ¿Sí? Entonces, no, es otra forma de hacer ciencia, es otra escala de hacer ciencia. Iber Argentina en 2 años logró mapear el 95% de las especies de aves existentes en todo el país. Imagínense cuánto, o sea, Iber Argentina tiene alrededor de 1000 colaboradores. Imagínense cuánto científico hubiera sido necesario para hacer eso. O sea, no hay forma de pagarlo. Y aparte de esos datos, como son abiertos, se usan no solamente para ornitología, se usan para hacer estadísticas, se usan para hacer human computing, se usan para hacer ecología, se pueden usar un montón de cosas. Hay gente que los usa para Iber tiene una API, entonces se pueden bajar esa API y hay hostales que los usan para que la gente que quiere ver aves pueda ver si esas aves se ven ahí. Se usan para un montón de cosas. Si no se usan solamente para producción de conocimiento científico. También se puede usar para cazar, y eso es un problema. ¿Sí? Pero bueno, son los nuevos desafíos que nos trae la ciencia abierta. Vamos a empezar a pensar en esas cosas. Bueno, ahí hay como les decía, hay alrededor de 60 casos. Cargo libre, hay aplicaciones como Casa Mosquito, está este proyecto de censado de lagunas que se llama Pampa 2, donde pueden ingresar a boyas que tienen datos sobre oxígeno en agua, dirección de viento, temperatura, clorofilia en agua, ¿sí? Todos estos datos están abiertos, pueden acceder a esos datos. Esos datos, por ejemplo, se usa gente que hace. No me acuerdo eso, ¿qué se hace? ¿Con vela? ¿Cómo? Vela. Sí, es una suerte de surfer con una vela. Kitesurfing. O sea, esos mismos datos que se usan para la ciencia se usan para fines que no son necesariamente científicos. O sea, que son usados por mucha más gente. Así que sirven para otros usos, para otros fines. Bueno, ¿qué implica todo esto? Implica pasar de un modelo de producción cerrado de conocimiento, donde hay una estructura que trata de contener el conocimiento y controlarlo dentro de grupos de expertos, a una forma donde las fronteras entre quién es experto y quién no, y quién puede aportar el conocimiento y quién no, son mucho más porosas. Y esto de nuevo no es un cambio banal. ¿Sí? El mejor ejemplo que se me ocurre es, hasta hace 20, 30 años, si ustedes querían hacer una buena receta de cocina, tenían que comprarse un libro o mirar un programa de cocina. Si les ocurre hacer burger de lentejas, ¿sí?, no tienen que ir a la India a comprarse un libro de... Buscan en YouTube curry de lentejas y hacen curry de lentejas. Sí, les puede salir bien, mal, pero si no les gusta la receta, buscan otra. Y todo eso implica cambiar las formas como se hacen las cosas. También cambia la forma como empezamos a lanzar nuestra operación con el conocimiento. Entonces ahí empieza a aparecer una idea que les voy a dejar flotando, ¿no? Es como un mantra, ¿no? Esta idea de inteligencia colectiva. Falta mucho para que entendamos qué significa eso. Sí, pero es esa cosa que empieza a pasar cuando mucha gente produce conocimiento de manera conjunta. O sea, ya no es un inventor, ya no es el genio científico, ya no es el general que comanda un ejército, sino es la producción distribuida de conocimiento. Y es algo parecido a esto. Esto es un mapa de distribución de papers. Cada uno de estos colores corresponde a una disciplina. Entonces, las relaciones que hay entre las disciplinas, sí hay alguna relación, pero entre, no sé, sociología y biología molecular, no está acá, está acá. Y no hay tanta relación. Esto es lo que pasa en software libre. Como la gente colabora en software libre. Empieza con algo chiquito, empieza a crecer. A medida que se forma comunidad en realidad. Y como les decía al principio, en realidad esto es parte de algo mucho más grande, no solamente ciencia. Es una nueva forma de producción de conocimiento. Tiene que ver con software libre, tiene que ver con hardware libre, tiene que ver con lo que hace Wikipedia, tiene que ver con lo que hacen los laboratorios ciudadanos, lo que hacen los hackerspace, los makerspace. Sí. Es difícil de poner un de TED, los videos TED que hacen charlas, y justamente está hablando algo sobre esto. Y si me acuerdo bien, el título del discurso que dio esta persona decía, si ideas tuvieran sexo. Entonces está hablando de cómo cuando se comparta ese conocimiento, cómo se empieza a reproducir y expandirse. Sí, bueno, tiene que ver con más allá de lo individual, ¿no? De la producción individual. Bueno, pero después de. La primera parte de la charla es como para abrir un poco la cabeza y ahora quiero bajar un poco y empezar a pensar qué herramientas tenemos para empezar a hacer esto en el campus. Entonces, volante del ciclo de producción de la investigación. Diseño de un proyecto, recolección de datos, evaluación, producción de infraestructura. Entonces, por ejemplo, en acceso abierto, en publicaciones, tenemos alrededor de 11.000 publicaciones de acceso abierto en todo el mundo y más o menos 1.500 en América Latina. O sea, ya hay una buena masa de producción de revistas en acceso abierto en América Latina. Y América Latina, aparte, es. Un modelo para el resto del mundo en torno a cómo se financia, cómo se sostiene la producción de revistas de acceso abierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Europa y en Estados Unidos las grandes editoriales monopolizan el mercado, ¿sí? Incluso compran algunas revistas de acceso abierto. Y cuando compran revistas de acceso abierto, tú tienes que pagar para publicar en acceso abierto. En Argentina y en otros países, las universidades todavía mantienen algunas publicaciones, esas publicaciones son financiadas con fondos públicos, se pueden poner en acceso abierto. Y bueno, en América Latina tenemos Cielo, tenemos La Referencia, tenemos Latindex, hay toda una serie de instituciones que evalúan y permiten subir los artículos a esos sitios. Está empezando a pasar algo interesante en América Latina, que es la publicación de preprints, que son publicaciones antes de ser evaluadas. Esto es controversial porque en general lo que se considera conocimiento científico y lo que la ley considera conocimiento científico cuando hay una controversia judicial son las publicaciones evaluadas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay un brote epidemiológico? ¿Sí? Y uno no puede esperar un año a que la publicación sea evaluada, ¿sí? Como pasó con el Zika o como pasó con Ebola. ¿Sí? En ese momento, con esas dos enfermedades, un conjunto de revistas empezó a aceptar preprints. No fue tan bien como se esperaba, la verdad las publicaciones fueron menos las que había, las que en realidad se publicaron después, pero estas cosas permiten acelerar la. Además, empezar a entender que están trabajando otro laboratorio, cómo podemos colaborar con esos laboratorios, qué condiciones están produciendo. Ahora, la forma de publicar también está cambiando. Y bueno, después tenemos SciHub, que ya les conté. Ya es un repositorio, tiene una cantidad enorme de. Se dice que tiene alrededor del 75% del total de publicaciones científicas que se encuentra disponible. Okay. Tenemos repositorios ya. Les contaba el caso de Nova, que es un repositorio de datos astronómicos, pero en Argentina tenemos el Sistema Nacional de Repositorios, que hay datos biológicos, hay datos marinos. En Argentina también hay una ley que es la ley de repositorios digitales abiertos, que obliga a todos los investigadores a, primero, dejar una copia de sus publicaciones, no importa si la publicación fue hecha en Sevilla o cualquier revista paga, tienen que dejar una copia del preprint o lo que sea en un repositorio digital abierto nacional. Y lo que dice la ley, que todavía y que hay mucho para discutir en torno a eso, es que a los 5 años de realizar esa publicación hay que dejar una copia de los datos. Entonces, bueno, eso va a empezar a cambiar el mapa de cómo compartimos datos en un país. Pero la Unión Europea también tiene su repositorio de publicaciones y de datos abiertos. Y después hay iniciativas como Zenodo, que es de CERN, que ofrece repositorio de datos abiertos. Bueno, hay un montón de cosas de eso que se pueden consultar. ¿Tienen ganas de hacer ciencia ciudadana? Bueno, tienen todas las herramientas. Está este proyecto que se llama Sextarte, que provee tutoriales y manuales sobre cómo hacer ciencia ciudadana. Hay un programa federal del gobierno de Estados Unidos que se llama Citizen Science Toolkit, que te provee herramientas sobre cómo hacer ciencia ciudadana. En Argentina tenemos a las amigas de Cientópolis, que ayudan a algunos grupos a hacer ciencia ciudadana, a básicamente hacer aplicaciones de celular para hacer mapeo de datos. No, y ahora después les cuento de esto. Ayer estamos haciendo ciencia ciudadana con el Ministerio. Otra cosa que se puede hacer, que se hace para instrumentos no, para tecnología no científica, pues se empezó a hacer para instrumentos científicos, es hardware libre. Hardware libre para la ciencia. Y, no sé si conocen, en Argentina hay una cosa que se llama la Computación Industrial Abierta Argentina. Es una iniciativa de 7 universidades y 2 empresas que la producen. Es decir, el código que usan es abierto, el diseño de la computadora es abierta. Hay una versión educativa de esa computadora. Pero después hay otras cosas como medidores de calidad de aire, hay drones para uso científico que se están produciendo en el país. Así que después les puedo contar de eso. Y de manera muy interesante, la gente que hace hardware libre para la ciencia está conectada a una red que se llama GOSH, que se reunió el año pasado en Chile. Y entonces es interesante eso porque una de mis becarias, Julita Lanzo, participa de esa red, que tiene un proyecto de monitoreo de aire, que va a ganar un premio de Mozilla. Y Julita fue a la reunión y conoció gente de Kazajstán, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Chile, de Brasil, ¿sí? Y se empieza a compartir conocimiento con toda esa red de gente que está produciendo hardware, distintas formas de hardware libre, pero aparte que tienen un manifiesto. Y ese manifiesto lo que dice es que quieren que todo el hardware libre en el mundo, todo el instrumental científico en el mundo sea libre para el 2025. Tiene ese programa político. Muy bueno. Sí. Otra cosa interesante, y eso venía en tu pregunta de los farmacéuticos, son las iniciativas que están empezando a ver de armar pools de investigación sobre determinados temas, ¿sí? Enfermedades negadas o problemas médicos complejos. Entonces, una cosa que pasa es open source malaria, donde los científicos especializados en malaria comparten datos sobre la investigación. Y también comparten cuadernos abiertos en el laboratorio. ¿Qué significa eso? Que informan en tiempo real cómo van sucediendo los experimentos que están haciendo. O sea, el protocolo del laboratorio que llevan en papel, lo suben a la web, en un blog, o en Twitter, en otra forma, ¿sí? Día a día. Y eso permite ir siguiendo la investigación de cada laboratorio. Bueno, esta iniciativa que es también el consorcio estructural de proteínas, donde hay universidades, hay empresas, está en campo, por ejemplo, en Brasil, está en la Universidad de Colón, está en la Universidad de Oxford. Ellos también comparten conocimiento sobre proteínas estructurales con empresas, y el conocimiento que se produce de esas proteínas que se producen se puede patentar el desarrollo posterior, pero no ese conocimiento. Entonces eso permite avanzar mucho más rápido en el descubrimiento de esas proteínas. Bueno, y volviendo al tema de publicaciones, una cosa interesante también es qué pasa con las evaluaciones. Las evaluaciones también son conocimiento, porque que le dicen al autor cómo puede mejorar su artículo, qué hay, qué hace falta leer, qué datos faltan en el artículo, etc. El problema es que como las evaluaciones son secretas, a veces uno, hay gente que tiende a sobrepasarse de maldad y no es muy cortés en sus evaluaciones. Entonces, si uno abre esas evaluaciones, supuestamente uno tendría que ser un poco más polémico, porque pasa a ser conocimiento público, no es secreto. ¿Sí? Entonces, se evitan situaciones como si uno tiene una idea innovadora, pero no está tan bien estructurada, no está tan bien armada, puede hacer un mejor consejo y mejorar ese paper en vez de una crítica que le baje en la caña porque es demasiado innovadora para una persona que no está preparada para eso. Entonces, las evaluaciones abiertas hacen eso, publican la evaluación junto con la publicación. Eso también está cambiando la forma en cómo se hace la evaluación. Esas evaluaciones después se pueden citar, o sea que son conocimientos también. El tema es que en América Latina solamente hay 4 revistas de evaluación abierta hasta ahora. Me falta un montón todavía de... O sea, todas estas cosas las estoy contando para ver las posibilidades, pero también lo que falta, ¿no? Hay un montón de campo para desarrollar. Ups. Bueno, quedan 3 o 4 filminas. Otra cosa que... No estoy tanto en el tema, pero me fascina es el tema de los cursos masivos online. Es más o menos la tasa de crecimiento de cursos masivos online de 2012 a 2015. Siento bastante rápido, pero debe haber más de 5.000 ahora. Todas las empresas que están trabajando sobre cursos masivos online. Algunos son pagos, otros se pagan una parte, otros son gratuitos. Pero básicamente, ¿qué implica eso? Por un lado que si uno quiere acceder a la clase que está dando un experto sobre cualquier cosa que se le ocurra. A mí me gusta la astronomía, en particular el problema de la diversidad del planeta. Si quiero empezar a aprender sobre eso, no tengo que ir a Harvard a ver a un experto. Puedo bajarme el curso y ver el curso que está dando en mi casa. O en algunos casos tengo que pagar, pero tengo ese acceso. Por otro lado, eso implica que no solo tengo que ir ahí, sino que puedo aprender a un tiempo que no es el tiempo estipulado por la clase. No es una bajada de conocimiento estructurado de acuerdo a lo que dice el profesor, sino a las necesidades de cada alumno. Y eso desordena o vuelve a reordenar la estructura de la currícula. Y eso está haciendo un montón de ruido dentro de las instituciones académicas. Eso también es un desafío. Lo que plantean muchos expertos es la necesidad de empezar a combinar el curso. Porque, a ver, la pregunta que se deben hacer todos ustedes, los más jóvenes como estudiantes, es ¿para qué tengo que ir a un teórico y que el docente me repita todo lo que está en el libro si el libro lo puedo leer? Pero no es que ya no tengo acceso al libro o que solo ir en la biblioteca y tengo que esperar para leerlo, sino que ya lo puedo bajar. Lo puedo leer, no tengo necesidad que el profesor me repita eso. Entonces, cambie la dinámica de qué conocimiento es necesario dar en forma presencial, qué conocimiento se puede dar en forma online. Hay toda una serie de cosas ahí que hay gente que está empezando a repensar. Bueno, voy a pasar mi chivo porque también mi pasado activista tiene sus eventos. Y todo esto que empezamos a hacer como investigación, en el último año juntamos con alguna gente, programadores de... Cuando digo todos los